Es uno de los casos que nos tiene sin duda pendientes, ¿no? De la situación que está atravesando y que y cómo va yendo y avanzando la investigación judicial. Estamos hablando de la desaparición de Yara. Mañana hay una convocatoria de la familia, junto a la familia de Lucía Pérez, a una conferencia de prensa. Pero para poder saber bien, digo, cómo fue avanzando la investigación, estamos en comunicación telefónica con el abogado de la familia de Yara, Maxi Orsini. Maxi, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. No, por favor. En primera instancia, preguntarte, saber cuál es la carátula de la investigación. Digo, ¿bajo qué se está llevando adelante la investigación, Maxi? Bueno, en realidad son dos causas las que se están instruyendo. Una es la primera, es por averiguación de paradero, que se inicia por denuncia de la mamá de Yara. Y la segunda es averiguación de causales de muerte, que sería por el hallazgo de restos óseos, que la está llevando adelante la doctora Florencia Salas, fiscalía número uno. Entonces, estas dos causas tramitan en paralelo. En realidad, la que tiene más movimiento el día de hoy, a la fecha, es la averiguación de paradero. Nos están haciendo una serie de medidas probatorias para saber qué fue lo que pasó ese día 30 de junio, día en que supuestamente se produce la desaparición. Y en la segunda causa, que sería la de causales de muerte, donde se produce el hallazgo de los restos óseos, la única medida que hoy se dispuso es el ADN, que comenzó este lunes pasado, comenzó en la ciudad de Junín. Te iba a preguntar eso, ¿no hay confirmación de que esos restos que se encontraron sean de Yara? No hay confirmación y tampoco se puede afirmar que podría ser ella, porque claro, no hay nada, es un cráneo y una tibia, sin ninguna particularidad, digamos, que liminarmente pudiese confirmar que fuese ella. Lo que había en el lugar, algo de ropa de ella, falta ropa, un diario íntimo y falta el teléfono celular, que es una pieza muy importante, porque el teléfono celular lo toma una antena de la zona de Casino, después lo toma otra antena de la zona de Barrio Libertad y después el teléfono se apaga. En todo caso, sí, tal como se afirmó en un principio que esto podía ser un suicidio, el teléfono debería estar ahí. El teléfono no está, no aparece. Por eso hay muchos puntos oscuros que la justicia tiene que develar, tiene necesidad de hacerlo, la obligación de hacerlo por la familia, porque la familia quiere saber qué pasó con esta nena. Vayamos entonces a la causa que es la de búsqueda de paradero, la en donde se está buscando a Yara. Digo, esa causa va avanzando, digo, ¿están conformes, o al menos estás conforme con cómo se está llevando adelante esta investigación barra búsqueda? Sí, la causa está avanzando. Se están haciendo algunas medidas de prueba importantes, lo que es cámaras de seguridad del COM, pedidos de informes telefónicos en cuanto a llamadas entrantes, salientes, mensajería de ese celular. Fueron medidas que en un principio la fiscalía tomó, pero también fueron pedidas por la familia. La familia se puso al frente de la investigación en muchos aspectos. Uno de ellos, cuando se dirigieron al centro de monitoreo municipal, en ese momento hubo una comunicación con el intendente municipal y estuvieron compulsando esas cámaras. Hay una reserva de cámaras, pero bueno, las cámaras recién se pueden ver con un pedido formal de la justicia, en este caso de la fiscalía. Los están tomando medidas, pero también la familia está solicitando esas medidas y está metida en la causa, están presentados, y estamos presentados, estamos solicitando medidas y estamos viendo cómo se va desempeñando todo. Están encima de la causa. Tu experiencia, Max, que ha seguido un montón de casos que tienen que ver con cuestiones parecidas a esta, es que es clave, ¿no?, que la familia no pierda el ojo, digamos, por decirlo de alguna manera, a la investigación que se está llevando adelante. La familia tuvo, en un principio, lo que llamó la atención y que puso en alerta fue esto de que circuló alguna versión de parte de la justicia, no voy a decir de quién en forma particular, pero de parte de la justicia, de que esto era un suicidio, que bueno, que ya estaba resuelto, que era Yara, y la realidad es que esto no tiene pinta de ser un suicidio en lo más mínimo, porque si nos imaginamos que aparece un cráneo y una tibia en un predio de 9 hectáreas, y en un predio de 9 hectáreas no hay ningún otro resto humano, es raro, porque tampoco se puede decir, como se dijo en un principio, no, bueno, esto fue producto de una jauría, que había perros por la zona, y había unos perros que estaban en una quinta, que están en una quinta, que son alimentados, que duermen, tienen unas cuchas para dormir en ese campo, no son perros que están a la deriva y que son perros salvajes. Entonces, es muy simplista decir, bueno, sí, apareció el cuerpo así porque fue desmembrado por perros. A ver, se hizo una búsqueda con perros adiestrados de la ciudad de Balcarce, perros que se encargan de buscar restos humanos, los perros estuvieron 5 horas y no encontraron nada. Entonces, mínimamente es raro el panorama y la escena donde aparecen estos restos, porque las personas que están en el con los perros rastreadores dicen, no, tiene que haber un resto de sangre, algún resto de tejido, algo tiene que haber, el perro no deja un cuerpo así, y por otro lado apareció un pantalón que tampoco está desgarrado, entonces que los perros sacaron el pantalón sin desgarrarlo. Claro, cuanto mucho fue apresurado, ¿no?, por parte de la justicia adelantar que podía llegar a ser. Yo creo que fue apresurado, esto sí causa, revictimiza a la víctima, sí. Claramente la revictimiza. Imaginemos que la hermana, también menor de edad, de la víctima, se entera esto por los medios, y en la realidad, obviamente los medios no son los culpables, sino la fuente de información. Porque acá después es muy simple siempre responsabilizar a los medios, ¿no? Cuando una persona se equivoca y dice, bueno, los medios dijeron algo, no, los medios no dijeron nada, tercero. Los medios dijeron lo que, la fuente que les llegó. Bueno, esto ya se pudo aclarar, y hoy estamos ante una averiguación de paradero de una persona desaparecida, y hasta que esta persona no tengamos una confirmación de ADN, la búsqueda continúa. Digo, ¿cómo? Recién me decías que la familia sigue todo de cerca, digo, imagino que todo debe ser muy tedioso para la familia, preguntarte cómo están la familia de Yara atravesando esta doble función de ser familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ser familia de una persona que están buscando, pero a su vez tener los ojos bien puestos en la justicia y acompañándote a vos en lo que pueda llegar a ir haciéndose en torno a la búsqueda, que esto no se caiga, que no quede en la nada. No, justamente, no se va a caer. Desde el primer momento que yo asumí la causa, la asumí como una averiguación de paradero. Después aparecieron estos restos que confirmaron que eran ellas, pero una confirmación fallida, así que la causa se continúa, ellos están con mucha fuerza, la mamá tiene mucha esperanza porque no, a ella no le cierra una explicación que se hizo en su momento de la justicia, de que bueno, que hay una carta de suicidio, no hay ninguna carta de suicidio, hay una carta común, que no se sabe ni siquiera cuándo se hizo, que está dentro de un diario personal, que pudo haber sido, que se hizo hace un mes. Entonces, hay un mensaje de voz que le manda a la hija y que en ese mensaje no, en ningún momento le dice que se va a suicidar. Así que, ante este panorama, la familia conserva las esperanzas y por eso están detrás de la investigación, y lo que no quieren justamente es eso. Se caiga, no se puede caer porque tenemos que un ADN da negativo. Entonces, que dentro de 20 días tenemos un resultado de ADN negativo y se perdieron 20 días de investigación. Estamos hablando con Maximiliano Orsini, representante legal de la familia de Yara. Maximiliano, Claudio lo saluda. En una entrevista comentó que tenía previsto ir a un viaje a Buenos Aires con algunos conocidos amigos. Digo, ¿estos conocidos amigos pudieron aportar algo respecto de si salió tal cosa? ¿Cómo queda esa sí, parte que usted comentó? Tenía un viaje previsto a la ciudad de Buenos Aires, tomó ropa del hogar para irse a la ciudad de Buenos Aires, tomó un mate también, se llevó un mate, un termo, cosas que no aparecieron en el lugar. Y hay algunas declaraciones, no puedo revelar esas declaraciones, pero hay algunas declaraciones que es lo que está haciendo en materia de investigación. En términos de plazos, ¿está conforme respecto de alguna reacción del Estado, de los Estados? Digo, en clave de, ¿se suele ofrecer, no sé, algún tipo de recompensa o habilitar alguna línea para aportar información? Digo, ¿eso todavía está en los plazos previstos? ¿Debería comenzar a circular? ¿Cómo es en ese sentido? Sí, en ese sentido ya debería empezar a circular, está circulando, pero bueno, lo que dije hace unos minutos. En un inicio acá se habló de un suicidio y era un caso cerrado. Fueron algunos días donde se mantuvo esta postura por parte de la justicia y esto llamó la atención de la familia y luego, digamos que se reencauzó la investigación y se comenzó nuevamente a investigar y a producir medidas prueba. Así que, en principio, la familia estaría conforme, estarían conformes, pero bueno, a la espera de la justamente de la resulta de esta medida de prueba, ¿no? Doctor, en general, y sin intención de involucrarlo en nada, de vuelta, ¿no? Una justicia atolondrada en tratar de dar soluciones que no terminan siendo nada, me da la sensación que lo que intentó, o al menos escuchándolo, que lo que intentó hacer la justicia es tratar de cerrar todo rápido para llevar tranquilidad al resto, ¿no? Y en realidad había que hacer algo un poco más profundo, ¿no? Sí, claramente. Quizá también es una forma de visibilizar lo que es la política criminal de Mar del Plata y de darle un visto bueno a eso, ¿no? No olvidemos que siempre hay un sesgo de eso. Claro. La realidad es que se hizo una conferencia de prensa para afirmar algo que de lo cual no se tenía y no se tiene todavía certeza de que de quién es el cuerpo encontrado. O sea, hubo un apresuramiento, habrá que ver cuál fue esa intención del apresuramiento, pero acá estamos hablando de una niña que desapareció y de una familia que está detrás que la palabra, justamente, la palabra desaparecido es muy fuerte porque siempre hay una esperanza, se guarda una esperanza en esta situación. La última, doctor, agradeciéndole la generosidad de habernos atendido estos minutos. ¿Cómo funcionaron todos los protocolos? Los protocolos que se han generado a partir de diferentes malas experiencias y que el Estado ha empezado a incursionar en protocolos de búsqueda, llevan nombres propios, pero cada momento y espacio-tiempo tiene un protocolo. ¿Cómo funcionaron, si es que funcionaron? Desde la justicia penal los protocolos funcionaron correctamente. Quizá desde no funcionaron correctamente desde la justicia de familia. Se tardó bastante en tomar la denuncia. De hecho, ante la ausencia de la menor, la justicia de familia no adoptó ninguna medida. Recién cuando la madre hace la denuncia, comienzan a actuar, tardaron algunos días en remitir esto a la justicia penal. Eso va a ser materia de otra etapa de la investigación. Ahora lo más importante es la aparición o la determinación de su paradero, y después se verá quién tiene responsabilidad en esto, porque no olvidemos que ella estaba al cuidado de la justicia de familia, con un sistema de contención que quizá haya fallado, un sistema de contención psicológico y psiquiátrica que quizá haya fallado, pero eso se verá a futuro. Por eso, lo que a uno personalmente y profesionalmente le molesta es que ahora, la semana pasada, el juzgado de familia número 2 haya dispuesto una resolución donde no se puede revelar el nombre y el apellido de la menor. Se entiende una medida absolutamente improcedente porque justamente estamos en una averiguación de paradero con fotografías. Tenemos que revelar la identidad para que aparezca. Entonces ahora se preocupan por esa supuesta reserva de identidad y no pidieron momento ni hicieron nada. Tardaron días en canalizar una denuncia. Así que bueno, son medidas que se toman que sabemos cuál es el sentido que tienen. Resguardarse ellos mismos, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Sí, sé que le dije la última, pero le voy a agregar dos más. Una es la idea, una vez que esto, ojalá, termine de buena manera con la aparición de Guiara, es investigar cómo funcionó la justicia de familia en torno a estos retrasos que tuvo. Sí, claramente es la intención de la familia. Sea el resultado que fuese, investigar por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué no tuvo contención? Porque para eso estaba en un hogar, para tener contención del Estado. Y la otra que quería hacerle, y ahora sí le agradecemos la comunicación, es qué responsabilidad le cae a Aldeas Infantiles, que si no me equivoco es el lugar en donde la niña estaba en guarda, en protección. Y tiene una responsabilidad directa, juntamente con el juzgado de familia. ¿Y sobre ellos va a haber una investigación también? Sí, claro. Doctor Orsini, le agradecemos como siempre la comunicación, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Ahí pasaba el doctor Maximiliano Orsini, abogado de la familia. Interesante lo del cierre. la responsabilidad de aldeas infantiles, un lugar que funciona hace un montón de tiempo, que queda acá el Luro al fondo, para ubicarlo, porque desde allí, de hecho, la investigación arranca en ese lugar, en donde es uno de los últimos lugares donde hay un contacto con Guiara, y se sabe. Y después, la misma de siempre, uno entiende el protocolo o lo protocolar del abogado, pero también sobreentiende que, hay una justicia que intenta desesperadamente tratar de cerrar un caso cuando se hace público y se hace notorio en los medios de comunicación, ¿no? El suicidio, desesperados y desesperadas desde la justicia para poder mostrar esto de la criminalidad en Mar del Plata. Miren que bien funciona la justicia acá en Mar del Plata. Estamos todo bárbaro. Está todo bien. No hay esto, no hay aquello, no hay lo demás allá. Y terminan llevando puesto a una familia, una investigación, no se termina sabiendo absolutamente nada. Mandan fruta y demás. Recién el lunes partieron estos restos para el lugar donde se está haciendo la extracción de ADN. Y se calcula que 20 días, 15 días van a demorar. Y ya la justicia dijo que quizás son, paren un poco, pisen un poco la pelota. Atrás hay una familia que, insisto, mañana al mediodía va a estar dando una conferencia de prensa junto con la familia de Lucía Pérez, en donde imagino yo que le van a exigir a la justicia seriedad a la hora de investigar. Y la misma historieta, una justicia de familia que patea la denuncia, la aguanta, no la hace pasar a lo penal, la tiene 48, 72 horas, que son vitales a la hora de la búsqueda de una persona. La justicia que tenemos, que siempre decimos lo mismo, que hay que democratizarla, y democratizarla significa poder ayornarla a estos tiempos en cuestiones como los que estamos hablando. Pasaba entonces Maximiliano Orsini, abogado de la familia de Guiara.